ser feliz. Acomode lugar. Ya cantan los ruiseñores y ya se acerca de nuevo el día. Y para mí todo es alegría. Está contento el corazón porque me ama. Y si tú me colmas de besos, oye cosita linda, y me llenas de caricia, no hay malicia que me atormente. El mundo lo tengo a mis pies y por eso soy millonario en amor. Yo soy un cheque pagadero al portador y soy feliz. Así lo grito, mira que el mundo sepa, que se sepa, soy feliz. ¿Qué más? Ya cantan cerca de nuevo el día y para mí todo es alegría. Está contento el corazón porque me ama. Si tú me colmas de besos, oye cosita linda, y me llenas de caricia, no hay malicia que me atormente. El mundo lo tengo a mis pies y por eso soy millonario en amor. Yo soy un cheque pagadero al portador y soy feliz, bien feliz. Así lo grito, mira que el mundo sepa, que se sepa, soy feliz. ¡Ecua, hey! Porque te tengo aquí, pero que mira, cantan los ruiseñores. Yo soy feliz, mira pa' ahí, yo tengo una negrita linda que me cocina gandinguita con ají. Cosita linda.